la quebrada vivo yo con mi mujer. A orillas de la quebrada vivo yo con mi mujer. Contemplando dos hijitos, el uno llama Antoñito y el otro José Manuel. Toño toca las maracas y Jocha suena el tambor. Mi mujer suena la timba y yo toco el acordeón. Toño toca las maracas y Jocha suena el tambor. Mi mujer suena la timba y yo toco el acordeón. Suena el tambor, mi mujer suena la timba y yo toco el acordeón.